Francisco Guzmán, concejal de Cultura y tantas otras cosas, pero actualmente durante este mes de agosto, mes inactivo, por cierto, no para y la asume ahora mismo por lo que es la alcaldía en funciones y nos recibe nuevamente pues para hablar un poquito de la parte cultural que a todos nos afecta en estos tiempos de ocio y de relax, ¿no? Que también nos viene. Francisco, gracias por su tiempo. No, no hay de qué, aquí estamos a disposición para todos. ¿Qué tenemos el próximo día 12, lunes de agosto, Día de la Juventud? Pero hay muchísimos más eventos y muchos más actos para jóvenes y adultos. ¿Hacemos un repaso breve de unos pocos minutos? Sí, bueno, todas las actividades, como sabemos, la programación mensual lo especifica, podemos verla. En la agenda cultural. En la agenda cultural se hace todos los meses, en la programación, efectivamente. Y ahí vemos todas las actividades que hay y que tenemos relacionadas tanto para niños, jóvenes, mayores, de todas las edades, de alguna manera. Toda la actividad de tipo cultural, deportivo, de ocio, ahí tenemos bastantes actividades que valorar y sugerimos, lógicamente, para el disfrute de todos los vecinos. Ahora lo que hemos tratado de potenciar, visto que los niños pues están en vacaciones, es lo que hemos llamado Vive el Verano 2013, donde pues bueno, disponen de todos los centros de actividades de todo tipo, talleres y excursiones, así que prácticamente lo pasan pipa, que es lo que se pretende. Entonces tenemos el día 12, el Día de la Juventud, que el año pasado además también fue un éxito porque fuimos el único ayuntamiento que apareció. Y este año tal vez, si no duplicar, se aumentará la cantidad de jóvenes inscritos. Bueno, lo que comentas fue en Tinajo cuando se celebró el Día Mundial de la Juventud, el encuentro insular. Y realmente, bueno, fuimos uno de los ayuntamientos que realmente aportó mayor número de jóvenes, y eso quiere decir que hay una cierta inquietud de que estamos trabajando bien desde la base, que el esquema que tenemos de trabajo está funcionando. Y ahora este año, pues en este verano, hemos profundizado, hemos venido trabajando todo el año, pero en este verano hemos querido dar un cierto, digamos, un cierto cariz distinto en el sentido de potenciarlo en cuanto a relaciones entre todos, a darles responsabilidades, a aprender a asumir responsabilidades, de alguna manera también actividades para que ellos comprendan y entiendan lo que la vida nos depara, y de alguna manera, en tanto en el orden sexual, en el orden de talleres de pesca, hemos visto distintos temas que le están inculcando, y de alguna manera contento con los monitores que están al frente, que están llevando, bueno, muy a gusto el tema del trabajo con los jóvenes, y que es de agradecer. Y lógicamente el colofón es el día 12, en esta vez sí, en Caleta Famara, que se va a concentrar a nivel insular todo lo que son los jóvenes, y que bueno, nosotros ya tenemos un buen grupo que aportar allí, y que tratamos de que los jóvenes del municipio pues se apunten a este acto y que contacten con la dependencia de juventud de este ayuntamiento para que les facilite toda la información y tener el control y saber quiénes van a ir para asumir el transporte y trasladarles allí para que pase una jornada buena. Si el año pasado ya había actividades y los años anteriores también, creo que cada vez esto va en aumento. Es decir, grandes ideas, buenos proyectos, para no dejar un verano aburrido, donde pues no hay mucho más que hacer que ir a la playa. Para nada, incluso me comentaba antes de la entrevista, cuando la estábamos preparando, que se iban a hacer incluso actos en la calle, en Playa Blanca. Sí, ahora mismo prácticamente, mañana viernes, va a haber un taller de sexualidad hacia los jóvenes, que viene un especialista precisamente a explicar, a dar conocimientos y hablar en distintos ámbitos. Y luego también el colofón de la jornada tendrá lugar con una gincana allí en la plaza del Carmen de Playa Blanca. Así allí van a divertirse y a pasarlo bien. A todas estas jornadas y actividades hay que sumarle también las fiestas de la Jeria. Sí, también, otro acto que es todo un cúmulo de actividades, todo, insisto, tanto de educación, cultura, deportiva, y lógicamente no pueden pasar desapercibida la festiva, y la caridad como tradicional, pues lógicamente hay que darle el realce que se merece y no perderlo, y lógicamente también habrá que cumplir y disfrutar de esa fiesta. Para terminar, don Francisco, la mayor parte de estas actividades suelen ser gratuitas, a excepción a veces pues de pagar un pequeño plus, si cabe, para el transporte, que puede ocurrir, pero la mayor parte de las veces el ayuntamiento piensa en las épocas en las que estamos viviendo y, bueno, pues donde se intenta, pues eso, que ocio, tiempo libre y disfrute no tengan que llevar precisamente una gran cantidad de precios a desembolsar. Sí, así es, la filosofía que estamos aplicando ya hace un par de años, pues viene encaminada a eso, es decir, de que aporten lo mínimo, pero que bueno, de alguna manera, digamos, se sienten, digamos, más bien utilizados por ellos, en el sentido de que aportan su parte y que la disfrutan porque así es decir, todo gratuito. Entiendo que tampoco puede ser, pero que Claro. bueno, de alguna forma significarle, ir inculcándole ya también el tema de que de alguna manera hay que ser Asequible. asequible y de alguna manera también, digamos, responsable en ese sentido. Y así estamos trabajando. Yo creo que de momento sin problema ninguno, y nuestra intención es seguir dando todos los servicios que podamos para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, todos disfrutemos de alguna manera actividades que de distinta índole y que bueno, que podamos elegir dentro de un amplio abanico y disfrutar, que es lo importante. Venimos desde julio, estamos en agosto. ¿Para septiembre algún proyecto que se atreva usted ahora mismo a comentarnos en esta misma línea de actuación de actividades culturales? ¿Algo especial o más o menos mantendremos la misma línea de actividades semanales? Yo sé que la agenda está repleta, ¿no? De cositas para hacer, pero a lo mejor en septiembre algo a destacar o todavía se está proyectando. Bueno, pues como sabemos, septiembre ya comienza el curso escolar, ahí ya nos vamos a Claro. replantear cómo hacer la planificación, pero prácticamente pudiera ir en la misma línea, es decir, ahí podríamos ir en lo que hasta ahora mismo hemos traído en todo este tiempo y prácticamente hay que planificar, pero lógicamente vamos a seguir prestando todo tipo de actividades y de distinta índole para que todos disfrutemos. Pues nada, queda ese llamamiento a todos los jóvenes y adultos que participen de esa vida social y municipal, que somos todos una gran familia aquí en el sur de Lanzarote. Le dejo el micrófono para que haga usted personalmente ese llamamiento, que siempre es una invitación, caramba, pues a entender que al menos los muchachos no están tirados en la calle, que nuestro ayuntamiento se preocupa también de un ocio, si cabe, cerca de la cultura, no tampoco un ocio de explayarse y perder el tiempo. Yo lo veo así. ¿Usted lo comparte conmigo? Sí, total, total. Y eso es lo que estamos intentando reconducir, tratando desde los jóvenes, captarlos digamos, el adolescente cuando comienza, pues a partir de ahí hay ir buscando la línea de poder llevarlo en la ruta que nos interesa, que es un poco que estén ocupados, que tengan iniciativas, que preocupaciones, que se vean, digamos, involucrados dentro de la sociedad, a su tiempo, lógicamente, y con lo que conlleva sus responsabilidades, pero que también, pues aparte de hacerle partícipe de que los estudios es lo principal, de que la formación, de que es esencial, pero también las relaciones, el tema de convivencia, el tema de buscar otra forma de vivir dentro de la sociedad, y que ellos, lógicamente, de su participación es esencial. Y gracias a eso, pues bueno, la juventud sabemos que es la juventud y que dependemos mucho de ella y que es nuestro futuro y que debemos potenciar, reforzar y, lógicamente, aplaudir, porque lógicamente sin ellos Perfecto. no hay futuro, eso está claro. Así que hago un llamamiento a toda la ciudadanía de Yaiza en este caso, para que siga participando en todas las actividades, que me consta que el índice de participación es altísimo en todas las actividades, y para eso la variedad, para que gustos, colores, y lógicamente para que elijan cuáles son los que les gusta. Y eso hago un llamamiento extensivo para que sigan participando como hasta ahora en todas las actividades que se lleva a cabo desde esta institución.